Y por fin de tantas faltas, faltóme mi esposo, que fue lo peor, que fue lo peor, que fue lo peor. Camaradas, son las 6:30 y tenemos un largo día ante nosotros. Hoy debemos comenzar la cosecha del heno, pero hay otro asunto que debemos resolver primero. Les queremos revelar que gracias a nuestra intuición animal, los cerdos sabíamos que la rebelión tenía que triunfar, por lo que en los últimos 3 meses nos dedicamos a aprender a leer y escribir mediante un libro que rescatamos de la basura, luego de haber pertenecido a uno de los chicos de la señora Jones. Ahora, tráiganme unos botes de pintura blanca y negra y vayamos al portón que da al camino principal. Luego, Snowball, que era quien mejor escribía, tomó un pincel entre los 2 nudillos de su pata delantera. Camaradas, tacharé el nombre de Granja Manor y en su lugar pondré Granja Animal. 1, 2, 3. I like I. No, no, no.

Marihuana, brujería, marihuana. Brujería tiene marihuana. Marihuana, me cojo tu hermana. Como le pasó al protagonista de la famosa novela de Orwell, 1984, ¿no? Que le decían que dos y dos eran cinco, y él decía, no, no, son cuatro, pues no, no, dos y dos son cinco, y le argumentaban, decían, porque si hay una mayoría de gente que dice que dos y dos son cinco, y no cuatro, pues esto mismo es el planteamiento que nos quieren trasladar en nuestra época, ¿no? Con una gran fuerza. La ingeniería social busca desvincular al hombre de su creador. Se trata en el fondo de animalizar al hombre, inyectando teorías en disolventes humanistas sin una conexión divina. No nos encontraremos presa del enemigo que, como león rugiente, busca y espera a quien devorar. Nos dicen que ya no solo es que el hombre venga del mono, sino que el hombre debe comportarse como un mono, o sea, como un animal. En el fondo se trata de eliminar el alma del ser humano, ¿no? Que nos comportemos como animales, que se satisfacen sus instintos más primarios. Todos los hombres son enemigos y todo animal es camarada. Todos los hombres son enemigos, todo animal es camarada. Todos los hombres son enemigos, todo animal es camarada. Hem de procurar, que és prou difícil, ja ho havíem aconseguit quan érem 6 milions. Però ara, doncs, una mica més complicat. Però hem d'aconseguir una Catalunya en la qual, doncs, tothom s'hi pugui sentir a casa seva, no? La realidad es ridícula y grotesca. Usted, que la acepta, también lo es. España va bien. Las cosas van bien. ¡Arriba! Una patria limpia, llena de alegría. Y nos lo han destruido, nos lo han dejado llena de terrorismo, de miseria, de anarquía. Relaxing cup of café con leche en Plaza Mayor. El síndrome de las palabras. ¡Señores! ¡Nos están arruinando miserablemente! ¡Arriba España! Quiero que sea un heraldo de la libertad. de la tolerancia y de los derechos humanos, porque habrá crecido en libertad. No estamos en una crisis económica. Doctor, cúbrelo. No estamos en una crisis económica. Doctor, seguiremos creando mucho empleo. No estamos en una crisis económica. Central Europeo. Pesimismo no crea un puesto de trabajo. No estamos en una crisis económica. Crisis económica.